Salamanca tiene duendes, Salamanca suena flamenco. En los bares como el figón charro o el café torero. El aroma de sus calles no se paga con dinero. A menta y a hierbabuena también huele a romero. De alegría cuando paso por su calle, de morena con pañuelos de lunares. Ojo de azabache, piel dorada por el sol, echándose unos quejíos por el mejor. Echándose unos quejíos por Camarón. La tierra del Farina, la tierra donde nací. Por bandera, toros y encina, y una forma de sentir, una forma de sentir la campana y la catedral. Si cantamos contra rumba, ella nos marca el compás. La alegría cuando paso por su calle, de morena con pañuelo de lunares. Ojo de azabache, piel dorada por el sol, echándose unos quejíos por el mejor, echándose unos quejíos por Camarón. Debajo un manto de estrellas y junto al puente romano, Ina saca la guitarra que esta noche te acompaño. Que esta noche te acompaño, primo, que esta noche te acompaño. Que mi corazón no late, corta la palma que da mi mano. Qué alegría cuando paso por su calle, de morena con pañuelos de lunares. Ojo de azabache, piel dorada por el sol, echándose unos quejíos por el mejor. Echándose unos quejíos por el mejor. Echándose unos quejíos por cámara.